y por dentro. Reserva cita en el 976-937-974 y disfrutarás de nuestro servicio de limpieza de interiores que incluye todo tipo de vehículos, incluidos también los industriales. Nos puedes encontrar en la avenida Río Ebro, en Polígono Dirección Zaragoza, junto al Hotel Don Fidel, donde además te vamos a ofrecer un amplio catálogo de productos de limpieza. Autolavado Mi Coche Limpio, una oportunidad para deslumbrar con tu vehículo. El programa de verdad que yo escucho todos los días. Y ahora no sé por qué quería que la gente se anime a participar del programa y yo qué sé, a dar opiniones y eso, porque la verdad que te enganchas, ¿eh? Enganchado a la Radio Cuarte. Estoy quitando. Pues te lo prometo que estoy enganchado, trabajo en la calle, trabajo en el parque municipal de Cuarte y estoy enganchado. Me pasa la mañana tan rápido con los programas. Que no era para mí, que era para otro que también se está quitando. Radio Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0. ¿Tienes goteras? Nosotros te las quitamos y además te damos una garantía de 10 años. Llama gratis a Protefa en Cuarte de Huerva a través del 900-400-022. Recuerda, impermeabilizaciones Protefa. Visítanos en www.protefa.com. Cuando pasó por mi calle el forastero me miró con un aire de tristeza. Yo sonreí y asombrado por su aspecto le seguí dando la espalda a mi puerta. Él se alejó para no volver jamás, pero quizás me llevase en su cabeza. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad y a este barrio vienes a parar. Si un día yo, como tú, podré viajar y contemplar desde lejos la pobreza. Para no volver jamás, pero quizás me llevas en su cabeza. Dime, forastero, que atraviesas la ciudad y a este barrio vienes a parar. Si un día yo, como tú, podré viajar y contemplar desde lejos la pobreza. Thank you. El Ayuntamiento de Cuarte ofrece el servicio de ludoteca para esta Semana Santa. Dirigido a chicos y chicas nacidos entre 1999 y 2007, se celebrará los días 18, 19, 20 y 25 de abril. Infórmate en nuestra página web y en el 976 50 5208. Existe la posibilidad de concertar un servicio adicional de ludoteca abierta y también de comedor. Para ambos casos ha de haber suficientes inscripciones. Precios subvencionados por el Ayuntamiento de Cuarte. Ludoteca Lagarta 2011. Inscripciones hasta el día 4 de abril. Único requisito, estar empadronado en nuestro municipio. Desde el año 1992, en Grupo 2, contamos con los mejores profesionales en mantenimientos de equipos contra incendios y seguridad. Manejamos la gama completa de los fabricantes más importantes a nivel mundial. Somos especialistas en la instalación de sistemas de protección contra incendios, en protección pasiva de estructuras, en instalaciones de sistemas de seguridad, de circuito cerrado de televisión, grabación y transmisión digital de imágenes e instalaciones eléctricas. Visita nuestra página web www.grupo2.com o bien nuestras instalaciones en la calle Pineta, en el polígono Valdeconsejo, disponibles las 24 horas en el teléfono 609 90 60 04. Grupo 2, 18 años a su servicio. Bueno, entramos ya en tiempo de tertulia, pero antes déjenme anunciarles de nuevo que el sábado 19 de marzo es el Día del Padre y que el Monasterio de Santa Fe quiere que lo celebres por todo lo alto. Ellos te ofrecen una cena maravillosa con música en vivo y animación a cargo del dúo Dambea por solo 28 euros con IVA incluido y atención porque incluye. Primero es elegir entre timbale fritada y huevos fritos con virutas de foie, arroz caldoso con bogavante, ensaladas de gambitas y gulas al ajillo con tomaticos fritos, carpacho de buey con virutas de parmesano y aceite del Bajo Aragón. Los segundos, pues mira, ternasco de Aragón en su jugo con patatas panadera, bocaditos de solomillo ibérico salteados al aroma de brandy, dorada a la espalda con Oreo de alcaparras, confit de pato con su piel crujiente, con salsa de pasas y nueces y de postres, atención, porque hay para elegir entre tartas Acher con chocolate blanco, crema de yogur natural con mermelada de kiwi y sorbete de mandarina. También incluye aguas minerales, vino tinto, crianza somontana y café aromático. Repetimos, 28 euros, todo esto con el IVA incluido y con música en vivo y animación. Si quieres reservar, lo puedes hacer ya, de hecho deberías hacerlo ya, en el número de teléfono 976 50 44 89, Monasterio de Santa Fe, Antiguo El Paso. Y dicho esto, saludamos ya en el estudio a Julio Izquierdo, Pedro de la Orden, Alberto Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Buenas. Buenos días, no sé si hay problemas de sonido. Ya, ahora voy a tratar de solucionarlo y arreglarlo. A ver, ahora sí. A ver. Hola. ¿A mí me oyes, Elena? Bueno, lo vamos a tratar de solucionar ahora, a ver. Vamos a ver. No, se oye como un eco, no sé muy bien. Vale, Julio, tú me oyes. A ver, Julio. Yo a ti te oigo perfectamente. Sí, y yo ahora a ti también. Me queda por averiguar, Alberto, que ahora sí. Alberto, hola. Sí. Vale, buenas. Bueno, ya estamos. Qué menuda. Claro, es que estos días hablábamos de todo lo que está ocurriendo en Japón y yo creo que es que es actualidad, es de obligada actualidad hoy también hablar de esto, porque ayer, recuerdas, Alberto, que decías, de alguna manera denunciabas el amarillismo, ¿no? Ese alarma que se estaba generando con los titulares, que quizá no debía hacerse de tal forma. Hoy es tremendo. Hablan de que la situación es muy grave en Fukushima. Estados Unidos está alertando de niveles de radiación extremadamente altos. Está habiendo un éxodo masivo de extranjeros en Japón. De hecho, el periódico de Aragón ya decía y recogía en portada que una mujer ya se sentía un poco a salvo, ¿no? Una aragonesa que estaba allí porque ya estaba a 400 kilómetros. Madre mía, lo que está cayendo en Japón, ¿eh? Y qué bien le viene a Gaddafi. Y qué bien le viene a Gaddafi porque nos estamos olvidando, ¿no? No, por el petróleo, más que nada. Todo, por una serie de circunstancias, le viene perfecto en este momento. Pero bueno, pasamos hoja y hablamos de Japón. Bueno, yo he sacado unas comparativas entre lo que ocurría en Chernóbil, que ayer de todas maneras ya se lo decíais, ¿no? En Japón no cabe esperar nada parecido a lo de Chernóbil. Hay muchas diferencias. Aquello fue una imprudencia de los ingenieros que estaban haciendo pruebas a un reactor en funcionamiento. En este caso, todos están apagados, según ha señalado un catedrático de física nuclear de la Universidad Complutense de Madrid. Además, también en la catástrofe ucraniana hubo una explosión repentina que lanzó a la atmósfera una enorme masa de productivos radiactivos. En Japón hay edificios de contención y se han podido tomar precauciones, ¿no? Esto sí, parece inevitable que esto ocurra, pero ha habido cierto tiempo para tomar medidas. Hola, hola. Hola, sí, tenemos a Fernando Blasco. Eso es, aquí estamos en la parte alta del pueblo de Cuarte de Huerva. Bueno, pues escuchamos cómo habláis de Japón y todo lo que pasa es lo que ocupa gran parte de las portadas y estamos con un vecino de Cuarte, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ve usted el tema de Japón? Bueno, pues lo veo para que además todos los gobiernos pues recapaciten e inviertan más en las energías renovables y de una vez por todas tomarse en serio que la energía nuclear es no mala, es horrible. ¿Piensa que la información que le está llegando a los japoneses, que nos está llegando de reflejo también a nosotros, es la correcta o que se les están ocultando cosas? Yo lo que creo sencillamente es que se les ha ido de las manos y no saben en estos momentos ni qué hacer ni qué decir, sino simplemente a la espera de a ver lo que pasa. Entonces, ¿usted apostaría más por apoyar las renovables y poco a poco ir quitando las nucleares? Por supuesto que sí. Le agradecemos su opinión. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias, Fernando, que está a pie de calle con el micrófono para recoger, bueno, sensaciones y pareceres, ¿no? En este caso concreto hablamos de Japón. Fernando, imagino que no hay de momento otro testimonio. No, enseguida entraremos preguntando también por lo que vayáis comentando en la tertulia aquí en Cuarte en Onda. Perfecto. Fernando Blasco, por las calles de Cuarte de Huerva, nosotros seguimos aquí en el estudio. Bueno, decía que había diferencias, ¿no? Y también en cuanto a la radiación en España, porque quizá alguien piense, ¿no? Bueno, si es una radiación, ¿no? Y un escape tan mayúsculo, ¿de qué manera nos puede afectar? Bueno, en caso de que hubiera una fuga de este tipo en Fukushima, los vientos podrían traer pequeñas cantidades de radiación a nuestro país. Sin embargo, que se detecte no quiere decir que haya mucha ni que contraiga ningún peligro, sino que los medidores son extremadamente sensibles. O sea, que llegaría algo, pero nada preocupante, ¿no? Porque nosotros casi estamos en las antípodas con Japón, pero hay muchos más países más cercanos, ¿eh? Pero aún así llegarían, ¿eh? Ojo, sí, pues que lo que estamos viviendo... Que prácticamente así... a todo el planeta tendría una repercusión. Solamente que nosotros tenemos el privilegio en este momento de estar casi en las antípodas de Japón. Sí, la parte opuesta, pero vamos. Sí, bueno, Julio y Pedro, ¿queréis decir algo al respecto? Bueno, es que yo ayer estuve viendo programas hasta muy tarde, el de 59 segundos, otra tertulia de las 24 horas que hablaban de este tema, como acabáis de decir, que es la comidilla. Y hablaban técnicos y especialistas en el tema. Y observé un detalle, no lo tienen muy claro, o no quieren alarmar, lo cual es comprensible, o detecté que no saben muy bien de qué va eso de la radiación, de las causas que puede tener la radiación. No lo tienen muy claro, porque salió también el tema de Chernóbil y claro, aquello fue espantoso, aquello no fue, porque lo malo de la energía nuclear, por lo que capté, es que no se acaba nunca. Dices tú, Elena, sí. Es que aquí los reactores están apagados, peor. Sí, el problema que más incidían todos los técnicos es en la refrigeración. Porque claro, esos productos, los plutonios, los estroncios, los uranios, esos productos se calientan de por sí. Entonces, si no los refrigeras, llegan a fundirse y cuando se funden la hemos liado, ya no hay quien los contenga en ningún tipo de vasija ni nada, porque las temperaturas que adquieren no hay ningún soporte actual que las pueda contener. Entonces, si no lo puedes contener, se liberan. Y cuando se liberan, la radiación es tremenda, como ocurrió en Chernóbil. Sí. Pero cuando... Parece que tenemos a Fernando. Fernando, hola de nuevo. Sí, estamos hola con otro vecino de Cuarte, estamos cerca del Boulevard de Cuarte, preguntándole a los vecinos cómo ven el tema del día, como hemos dicho antes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted también es de la parte catastrofista o piensa que todo va a tener una mejor solución? No, yo estoy... Da una pena ver eso por televisión, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y en cuanto a los técnicos que están a estas horas en la zona cero, podríamos decir, reparando todo esto, ¿usted cree que también es por exigencias del trabajo o quizás por un heroicidad y por civismo de esos trabajadores? Yo lo veo muy bien eso, todo eso, que la gente colabore con todo eso. Perfectamente lo veo bien. ¿Y la actitud de Japón, de los japoneses, cree que si hubiera pasado en España, Dios no lo quiera, pero si hubiera pasado en España, tendríamos esa misma actitud? Yo creo que no hubiéramos respondido igual como ellos. Es que ellos están muy organizados todos en el tema eso. Nos ha servido también para conocer más la cultura japonesa, ¿verdad? Sí, de luego, sabíamos poco por televisión y poco más, y viendo eso hemos sabido bastante de ellos. Pues muchas gracias, te lo agradecemos. Seguimos escuchándoos. Gracias, Fernando. Pueden llamar también. Hay otra línea libre de teléfono, 976-46-3792. Al final lo que se destaca y subraya es la conmoción, ¿no? Este hombre decía que es terrible ver esas imágenes. Yo esta mañana cuando leía las portadas me entraba un nudo en la garganta, ¿no? Y ganas incluso de llorar, porque es muy una catástrofe de unas dimensiones muy, muy, muy tremendas. Que sí, decía Alberto, están en las antípodas, pero hoy la información te llega de una manera tan inmediata que no... Bueno. No, pero yo decía en las antípodas por la distancia. En el caso de que haya este tipo de partículas, somos de los países menos perjudicados por la distancia. Otros están mucho más próximos. San Francisco está en alerta, me han dicho. Es que a través del Pacífico, claro, la costa oeste americana tiene cierto riesgo, y la parte asiática hasta Europa, el extremo oriental de Europa, más, nosotros ya un poquito menos. Pero de todas formas es que el problema, ahora de repente, ¿qué ocurre? Ha sucedido esto, ¿y qué pasa? ¿Hay que cerrar ahora todas las centrales nucleares? Que sí. No se puede hacer esto así. Hombre, claro, esto es lo bonito, claro que sí, pero vamos a poner los pies en la tierra, esto no se puede hacer pasado mañana. No tenemos energía para tantos como somos, ni se ha trabajado, ni se han puesto los cimientos en las alternativas que son ideales, pero que una cosa es la utopía, otra es la realidad. ¿Qué pasaría si cerraran todas las... Vamos a ver, ahora de momento todos los que han defendido a muerte la energía nuclear, que no es mi caso, yo estoy poniendo los pies en la tierra y no la defiendo, ahora se desmarcan, ahora no quieren pronunciarse. Ahora un Garoña entre comillas, no sé qué, esto, lo otro, no mantienen esa postura firme de sí a las nucleares, porque después de esto es difícil mantenerla. Claro. Pero hay cierta ideología política y muchas personas que piensan que eso es la solución para la energía. No es la solución. Eso, mientras no ha habido otros recursos, hemos mantenido para abaratar costes de la energía, porque produce mucha y todavía asequible. Si ahora de repente cierras todo esto, o la mayoría, no hay energía para todos y la pagaríamos a precio, vamos, de oro, no, de platino y diamantes. Entonces, ¿cómo controlar esto? Medidas de seguridad relativas ante un fenómeno como el de Japón es difícil prever. Pero claro, si tú tienes una central nuclear al lado del mar, es más fácil que suceda que si la tienes en otro lugar donde los fenómenos se producen menos frecuentemente. Entonces es una lotería. Las que hay, ¿dónde las ubicas? ¿Qué medidas de seguridad tomas? Hay pocas. En España España hay poca probabilidad de que ocurran tsunamis y terremotos, ¿no? Hay en el delta del Ebro, hay en Asco, hay en Flix, quiero decir, es zona cerquita del mar. La de Cofrentes está en el mar, la del hospital, sí. ¿Cómo se llama? Hospital del Infante, Vandellós, también está en el mar. La de Garoña está en territorio, dicen, no sísmico, en Castilla. No hay muchas, pero por muchas medidas de seguridad, entre los imprevistos de la naturaleza, es difícil. Es difícil, y más de la magnitud de Japón, que ha roto todos los pronósticos de las posibles tsunamis que se podían prever. Entonces, lo que hay que tender hacia procurar otro tipo de alternativas de energía, intentando abaratar costes e ir neutralizando el descenso de las nucleares con el ascenso de otras, pues es un equilibrio que costará. Pero claro, de repente no podemos decir sí y que jugamos a tener velas. Pero en Alemania Merkel ya está decidida a cerrar las centrales. Estamos hablando de Alemania, un país muy desarrollado. Claro, es que esto en caliente es muy fácil también decirlo. Claro. Pero bueno, se le presupone una mujer preparada, Pedro, que no hace las cosas, ¿no?, porque le da un aire, sino que se entiende que el gobierno alemán es un gobierno que quizá sabe hacer las cositas. Pero creo que debemos de regirnos por los técnicos, no por los políticos. Que hablen los políticos. No, pero los políticos tienen mucho que decir en función de los informes de los técnicos. Entonces, la señora Merkel, que ahora de repente anuncia eso, que es un panfleto, porque ha sido siempre defensora, como casi todos los partidos neoliberales y de derechas y capitalistas, de producir energía barata, de traficar con ella y tener nucleares, ahora de repente queda muy bonito decir las cierro. Ya veremos si las cierra y ya veremos qué recursos tiene para sustituir esto y no encarecer. Es que vamos a volver al candil. Es eso que quiere decir, vamos a volver a las velas, o qué hacemos, o un abanico para hacer energía eólica, si es que no tenemos recursos. ¿No están todavía desarrolladas en cierta forma las renovables como para ir tirando ellas? Ni están tan desarrolladas, ni son a precios asequibles, porque tú te tienes que hacer una instalación. Primero tienes que tener una serie de permisos, y estoy hablando en pequeñas aldeas, por ejemplo, de hacer unos paneles solares, un desembolso importantísimo que amortizas al fin de bastantes años. Cuando en realidad el sol es gratuito, ¿no? Y tampoco nos va a dar la potencia para poder mantener la industria y los hogares. Depende de qué tipo, claro. Es que mirar muchas alternativas. Es que es muy complicado ahora mismo. Claro, que diríamos todos, cerrarlas todas y todo más natural. Claro, visto lo visto es lo que uno tiende a pensar y parece que la lógica te lleva por ahí. Y es que el mundo lo hemos creado nosotros de esa manera y nos hemos creado esas necesidades. Y entonces ahora sostener todo esto con energías alternativas, claro que sería ideal, pero ni estamos preparados ni hay para todos. Ni es precio competitivo, entonces no sé cuál es el recurso, el equilibrio entre una y otra, no sé. Bueno, no sé si queréis seguir hablando del tema o cambiamos. Lo que quieras, porque es que es un tema que no dominamos. Está lo que están diciendo de la parte económica, que condiciona mucho, incluso condiciona a los políticos y condiciona incluso a los investigadores, a los científicos. Ayer lo observé, los científicos no hablan con la claridad que su ciencia les permite, porque eso perjudica a la sociedad, porque le puede meter en la cabeza cosas que no interesan ni son políticamente correctas. Entonces se quedan cortados al explicar, lo noté que no dicen la verdad, que se salen por peteneras sin concretar. De acuerdo totalmente, porque lo que dice Julio es que no tenemos, o sea, los científicos están limitados y los políticos también, porque no son políticos, son economistas. Y los políticos que ahora dominan el mundo están todos en el saco del capitalismo, en el que nos han puesto fácil el tener una serie de cosas y engancharnos a las personas con los bienes materiales, y en este mundo capitalista no priva la ideología, ni la política, ni la ciencia. Es la economía la que manda y no hay más. Bueno, pues entonces, si queréis, cambiamos ya de tema. Completamente cambiamos casi a las antípodas, porque hablamos de algo tan lúdico como la televisión, pero yo creo que es preocupante porque, pese a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entra en vigor hace ya un año y que sigue vigente, por un acuerdo firmado por todas las cadenas que establece un horario protegido de 6 a 22 horas y superprotegido de 8 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde, cualquier español menor de edad que encienda la tele puede verse sumergido en acalorados debates, como por ejemplo este que vamos a escuchar. Yo vengo a defender mi trabajo, que son mis líneas de 806. Y yo vengo a defender mi amigo. Tú te callas porque das hasta asco de oírte. Mucho más desagradable que viéndote por la televisión. Seca, seca, fea, arrugada. Y una cosa, para la edad que tienes, estás hecha una mierda. Y cállate, porque te pego así. Bueno, y siguen y siguen y siguen insultando, sí. El público jaleando, como ya lo quito porque sé que es desagradable. No he buscado nada, pero no he tardado mucho. ¿Esto es televisión o está sacado del rastro de los domingos, esto, por no ejemplo? Es, en... ni una pelea de gallos. Es que no sé. Quiero decir, con todos mis respetos a los vendedores del rastro, ¿eh? Porque parece una pelea callejera o un programa de pero televisión. Pero esto he metido Sálvame Telecinco en YouTube y el primer vídeo que he cogido ha sido esto. Quiere decir que esto no es algo extraño, que es que cada día se está ofreciendo este tipo de espectáculos tan lamentables y que también, sobre todo, lo que trato de decir y lo que viene a decir la noticia es que se están vulnerando sobre todo los derechos infantiles, ¿no? Porque hay muchos niños que están delante de la televisión viendo esto como el pan de cada día, como algo pero diario. Me parece más lamentable que lo vean los mayores, porque los niños ni lo entienden ni lo seguirán y seguramente no estarán ni un minuto viendo eso. Porque uf, no... me parece muy contaminante. ¿Pero tú crees que eso les interesa? ¿Un niño es capaz de quedarse cuando no, pero si eso? Su madre está leyendo, si el niño está cerca de la madre y la madre está viendo esto cada tarde, yo creo que crece en un ambiente muy contaminante y muy contaminado. Claro, no creo que sea bueno para él. No, hombre, claro que no, pero el problema es para la madre fundamentalmente, pero porque ahora además le va a inculcar esa educación al niño. Tenemos a Fernando al otro lado, perdón, Alberto. Fernando. Pues estamos aquí en el Boulevard de Cuarte, atentos a vuestra tertulia con una vecina de Cuarte. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Están hablando en el estudio de la programación de la televisión. Yo no sé cómo la ve usted en plan general. ¿Cree que tenemos buena programación? Yo creo que sí, de momento sí. Han puesto un vídeo de Sálvame Deluxe y eso era absolutamente inaudible. Yo no sé si usted piensa, no sé si tiene nietos, por ejemplo, gente pequeña, que se vulneran los derechos de los más pequeños en las franjas horarias de televisión. Yo lo que veo es que esto de Sálvame lo veo una pasada de mal, porque es que, vamos, hablan de todo el mundo y todos los que están ahí tenían que hablar de ellos, que tienen mucho. ¿Y usted lo ve? Sí, porque es la curiosidad. No lo veo toda la tarde, pero hay veces que estoy viendo otra cadena y paso a ellos, porque la curiosidad me lleva, pero es que lo veo fatal. Dígame usted la cadena que a su juicio es la peor en este sentido. Para mí, esto de Sálvame. Lo de Telecinco, ¿verdad? De Telecinco, sí. Pero de todo, todo. Le agradecemos la opinión. Muchas gracias. Y te agradecemos también, Fernando, la labor. No sé si contamos con más gente. Imagino que no. Yo creo que voy a ir subiendo ya porque sopla bastante, ¿cierto? Ah, venga, pues aquí, súbete. En las aquí, calles de Cuarte. Súbete. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Un saludo. Quería matizar una cosa, Elena, sí. Que yo no es claro que es nocivo para el mundo infantil todo esto, pero que habitualmente el mundo infantil, aunque esté por casa, no está pendiente de esto. El problema es los adultos que ven esto, qué educación van a transmitir, si les gusta este tipo de historias y de programación, qué educación y qué van a transmitir a sus hijos. Si el problema está en los adultos, fundamentalmente. Claro, luego llama la atención, ¿no?, lo de esta señora, cuando le ha preguntado Fernando, bueno, ¿y usted lo ve? Está haciendo la crítica y lo ve y dice sí. Sí, pero es que al respecto de esto, Elena, me hace a mí mucha gracia que a ver si va a resultar que los culpables somos los que lo oímos. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué has grabado tú, Elena, esto? Para andar buena cuenta de lo que se está haciendo en televisión. ¿Y para qué crees que lo vemos algunos? No, para yo criticarlo, creo que... para censurarlo, no. Porque si yo no me enterara de lo que hacen, ni puedo decir que es bueno. Yo he traído que es malo. Este audio como denuncia, audio de denuncia. Claro. De ningún modo me atrae la curiosidad. Ya lo sé, pero es que las cosas, para poder opinar, para poder censurar o alabar, no, hay que verlas. No estoy de acuerdo. Te vale 15 minutos un día para ver esto y no volver más, ¿eh? Yo pienso que tiene cabida porque hay público que le gusta eso. Está claro, somos entonces tú tienes la posibilidad de escoger 27 cosas con un botoncito que tienes en la mesita del cuarto de estar. Quien le guste esto, y de hecho es uno de los programas que más audiencia tiene, te refleja el nivel del país donde estamos. Punto final. Yo no voy a juzgar si es bueno o es malo. Es una realidad, nada más. Es que yo cuando cada uno que elija lo que Alberto, considere. Es que yo cuando veo esas cosas, como esto, que algún rato lo veo, y cuando veo algunos programas de política, que también son totalmente contrarios a mí, yo los veo. Pero más que hacerme a mí comulgar con eso, precisamente me reafirman en mi puesta en contra de ellas. O sea, que no me convencen de nada, al contrario, me reafirman en mis posiciones de repulsa. Pero por lo tanto, Telecinco tiene un equipo de marketing fabuloso, que aparte que da lo que la gente mayoritariamente quiere, también manipula para llevar a la gente a ese terreno y engancha con ese tipo de programación, y es basura desde el Gran Hermano al no sé qué, es todo el mismo rollo. Yo excepto Pasapalabra, que ya me empieza a cansar, no pongo Telecinco jamás. Es la única que a veces, si estoy en casa, pillo un poquito el Pasapalabra. Telecinco es abominable. Ahora hay un canal, quitar CNN Plus cuando compró Telecinco a 4 para meter Gran Hermano 24 horas. O Divinity, o no sé cómo se llama esa cadena. Pero yo, por Dios. Ahora te dejo, Pedro. Pero yo a lo que me niego es a que al que ponga eso, que lo cataloguéis ya, o que lo cataloguen, no quiero, en que es un adicto a esas cosas. No, yo lo veo precisamente Julio, para censurarlo con no conocimiento de causa. Palabras que no hemos dicho. Yo he dicho, no estoy juzgando, es un reflejo de una realidad. Me parece muy bien quien lo quiera ver, yo no estoy juzgando a nadie. No, yo simplemente... Pero dices que demuestra el nivel. No, el nivel, claro, el nivel simplemente que la gente ve más eso que ve otro programa de otro tipo de cosas. Pero el verlo no significa que uno comulgue con eso. Pues hombre, si tienes otras alternativas de ver una buena película y prefieres ver cómo se engancha de los pelos Belén Esteban con no sé quién, no, pues bueno, a mí me dice mucho, ¿eh? Pero no lo prefiero, juzgo, pero me dice mucho. No lo prefiero ver. Otra cosa, porque con un botoncito hago así y veo una película fantástica, el problema es que hay muchos adictos a ese tipo de programa. Ese es el problema. El que tú lo veas para poder juzgarlo y olvidarte de aquello. Cuando llega aquella cadena, pasar a otra. Exacto. Eso es lo normal en una persona que sea un poco consecuente. O a ninguna, que a veces también es, pero muy, después es muy bueno desenchufarlo. Te dan los ares de este tipo de programas y alucinas. Y de, bueno, ¿cómo puede haber tal cantidad de gente que esté enganchada? Telecinco es permanentemente. Se haga adicto a esto, a un gran hermano, a un tal, a unos mujeres, hombres que y no conducen a todo, nada. Todo lo mismo, es que es todo lo mismo. Y además son personajes fabricados por esa propia cadena que ellos mismos los encumbran a la fama y que no son nada, ni han hecho nada en su vida, ni son artistas, ni son nada. Es y luego una viene, vergüenza. Luego viene la segunda parte, sales a la calle. Ah, pero ¿no viste el programa de tal que se pegó fulano con fulana? Es le dijo, el otro le... Y en fin, y entonces te quedas un poco pues a cuadros. Hombre, por esa calle pasó poco, afortunadamente. Yo, esa lo, calle que tú dices. Lo único no que me quería lo decir, por supuesto, es respetar la libertad de cada cual, de ver sí, lo que claro, quiera. Eso sí. Pero sí que yo no puedo evitar darle responsabilidad a la gente que ve eso, porque eso es lo que está haciendo al final esa actitud, es sostener y consolidar programas, desde mi punto de vista, que son lamentables en una parrilla de programación, pero que toda la libertad del mundo para verlo y Telecinco para proponerlo también, ¿no? Y hay que asumirlo. Esto es como una votación. Si hay gente que lo ve y es el programa más visto, hay que asumirlo. Claro. Nos guste o no, punto. Sí, sí, pero de la misma forma, claro, también digo, esto si sale a otros países es como un botón de muestra, ¿no? De lo que en cierta bueno, forma... Bueno, hay otros países parecidos, ¿eh? Porque esto es contaminación italiana, ¿eh? No olvides que Telecinco viene del señor Basile Berlusconi, del folclore... Pero me estás hablando de Italia, que es otro país, claro, un poco circo en ese circo aspecto, y ¿no? Telecinco es un poco a la italiana, ¿eh? Nació todo este tipo de programación del rollo de la italiana. Y luego, sin querer ponerme estupenda, también otro botón de muestra, Torrente, por ejemplo, que se ha estrenado hace poco y a la gente le encanta también, bueno, ha batido récords en taquilla, no porque sé cuántos millones de euros. Él sí que se es ríe de todos nosotros. Pero es Santiago, listísimo, porque él sabe que tiene a Paquirrín y tiene a Belén Esteban y eso hace taquilla, y se ríe él de, claro, aunque la película sea un bodrio. Claro, pero eso es lo que exportamos también fuera, ¿no? Es como Torrente, al final es como reflejo de lo que aquí se ve y de alguna manera de lo que somos, ¿no? Pues igual vuelven a hacer los americanos. Bueno, yo tampoco, ¿no? Lo que somos. Él de momento cuando lo anuncia dice que es la cosa más chusca y es un poco más garrulo y más tal. Depende de la lectura que le des. Berlanga, que es muy, era mucho más sutil, pero también reflejaba esa España cañí folclórica, pero también se vendía fuera. Pero es que tú puedes ver esa lectura de muchas maneras. Yo no he visto Torrente, ninguna, te lo garantizo, no he visto ninguna. Sé más o menos de qué va el tema. No sé, depende cómo lo veas, si te sientes identificado, integrado en ese mundo, o lo ves como una caricatura de algo que es realmente también. Claro, hay. Lo que pasa es que luego. Es ves... parte de, es ya. Parte de, no podemos olvidarnos. No, no, claro, efectivamente, y hay que también comulgar, decir, bueno, si esto es lo que gusta, ¿no? Pues esto también es estará que... bien, no me voy a poner yo estupenda y no, decir no, que es que además es una realidad, es un que, es, y una realidad que existe. Exactamente, hay sí, un tipo sí, de... ahí está. Bueno, quedan nada, apenas segundos, lo suficientes como para despedirles, no solamente a Alberto, a Pedro y a Julio, muchísimas gracias, también a Fernando Blasco que ha estado por las calles recogiendo opiniones, sino también a los que han estado al otro lado, a la 107.0 dándonos calor. Mañana volvemos a las 10 en directo y esta tarde a partir de las 5 en redifusión. Sean felices. Adiós.